días, Eduardo. Un saludo grande a toda tu audiencia. Y acá estamos, falta una semanita. Estamos ahí, ya llegó. Estamos sobre el festival, bien. La 15ª edición. Y ¿cuánto trabajo, ¿no? Juntamente con la gente del Club Ferro, sí. Con toda la fuerza, bien. Para que la gente esté conforme y nos siga acompañando como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, esto ni que hablar, ha tenido una convocatoria en los años anteriores de miles y miles de personas, ¿no? No importó el clima, no importó el tiempo, la gente estaba ahí, algunas cuestiones se reprogramaban, pero se hacía, y la gente podía disfrutar de aquello que esperó todo un año. Contame, bueno, ha sido un trabajo, y todavía, y ni que hablar porque todavía no empezó, esto termina el último día, pero llevarlo adelante durante todo un año, porque bueno, lo sé y todos lo sabemos, quienes te conocemos, que termina el festival y ya estás empezando con el próximo al año siguiente, ¿no? Sí, pero déjame decirte antes de que todo esto se puede hacer porque hay dos instituciones fuertes de Olavarría que nos acompañan. Claro, claro. El municipio, claro. También dándonos la cobertura institucional que necesitamos para poder realizar este evento. Y bueno, acá estamos. Bien. A punto de... Ya empezaron a sonar las guitarras. ¿Sí? Exactamente. Pero bueno, todo este apoyo institucional, de donde sea, esto tiene que ver también con una trayectoria, con una conducta, con una disciplina, ¿no? Desde vos a la cabeza y toda esta gente, que todo tu gran equipo que siempre trabaja tremendamente, ¿no? Y cumplen con todas las reglas que se piden, pero además hay una trayectoria, es lo que te decía. Si esto no se tiene, las instituciones, por más buena onda que tengan, no se brinda, ¿no? Además, este año hay algo que se agrega que es muy bueno, que es los talentos latentes, esta linda idea que han tenido, este concurso de talentos latentes, y también se agrega este año la canción inédita. Canción inédita, exactamente. Vos sabés que hemos tenido una respuesta muy importante, te digo, de todo el país. Va a haber concursantes de Tucumán, de La Rioja, gente que viene de Jujuy directamente al festival. Y vos sabés que las peñas para nosotros son un semillero muy importante. Uh-huh. Lo sabés como músico, porque vos, por tu trayectoria, sabemos que sos un artista a nivel internacional. Gracias. Sabés que el lugar de las peñas es donde empieza a foguearse aquellos artistas que después van a estar en todos los escenarios. Uh-huh. Este año hay una buena predisposición y se ha anotado muchísima gente de diferentes lugares del país. ¿Y cuántos anotados, por ejemplo, para canción inédita? No es que me digas exactamente, pero aquellos que presentan su canción, que tal vez... Y debe haber unas 40 personas que han presentado canción inédita en estos momentos, ¿viste? Qué loco. Desde ya, esto se va a acrecentar la semana que viene. Uh-huh. Creo que hasta el 5 se recibe, en toda la presentación, uh-huh. Corroborado por la gente de Sadaí, ¿no es cierto? Sí, claro. Que dé el ok de que realmente sea una canción inédita. Claro, y después la competencia normal, el certamen que se hace todos los años, uh-huh. buscando la consagración y la revelación de las peñas. Uh-huh. Y bueno, ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo de Huella Pampa, uh-huh. que tan dignamente nos representaron este año y todos los años en el mundo, han sido la consagración del festival ya en el escenario mayor. Sí, la señor. Verdad es que a nosotros nos ha llenado de orgullo eso, hermano. Tenemos la taba, querido la Ricardo. La taba de plata. Sí, señor. La taba de plata. Sí. Que ese fue un invento que se lo debo a don Julio Marvis, que con sus ñañas y todo allá en el año 2009, uh-huh. me dijo, vos tenés que identificar un premio que identifique tu festival. Claro. Pues siempre apuntamos a tratar de superarnos, vos sabés que es así, Eduardo. Sí. Y bueno, y se nos ocurrió una taba de plata, y bueno, a lo largo de los años han ganado muchos artistas. El año pasado lo ganó la gente de Canto 4, y en años anteriores lo han ganado ustedes, representándonos a la barriga. Sí, señor. Bueno, esta es una distinción que obviamente está en las vitrinas de Huilla, pero que siempre es como todo lo que se recibe, el reconocimiento de la gente y el recibimiento de ustedes de este festival tan, pero tan importante, y de otros artistas que también han recibido esto, pero de la barriga, y en el Festival de la Barriga, que te nombre en revelación, realmente es una distinción. Consagración, que es realmente increíble, y eso se lleva eternamente eternamente en los corazones. Y hablando de eternamente, sigue el genial Alfredo Sotelo al frente de la jineteada, ¿eh? ¿O no? Sí, Alfredo, tenemos un tema ahora, ¿viste? Un tema importante. A ver. Que es la revisión de todos los caballos que vengan con las respectivas vacunas. Bien. Ahora el SENASA ha tenido nuevas ordenanzas y bien, todo eso hace a mejorar todo, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, la gente lo ha tomado a bien y a través de el veterinario que tiene, que el señor Piñeiro, que uh-huh, es el médico veterinario que tiene el festival, sí, se va a hacer el control como corresponde para que bien, esté todo conforme y dentro de los reglamentos que se estipulan para este tipo de eventos. Y algo tan importante como la sanidad del animal, ¿no? Oh, por supuesto. Sí, así que, bueno, la dirección general de Sotelo va a repartir premios del festival, 260 lucas entre los primeros al 8 ganadores. De los primeros, es lo que normalmente hacemos todos los años. Le subís pero le subís un poquito los mangos, ¿eh? Le está subiendo todos los años, está subiendo un poquito más esfuerzo todavía, ¿eh? Y pero ¿sabes qué pasa? Sí. Que es mucho el sacrificio que hacen para, claro, tener. Vos sabés que por ahí el que te presente un caballo es un peón de campo, uh-huh, ¿no es cierto? Que hace el esfuerzo de hacer 300 o 400 kilómetros de traerte un animal a competir a Colavarría con toda la ilusión de poder llevarse un premio. Uh-huh. Y bueno, si tiene la suerte y los jurados lo ven ganador, acá no hay pariente y antenado, y acá gana el que dentro de la consideración de los jurados es el ganador. Bien, bien. Y bueno, y eso ha sido así a lo largo de los años, por eso tiene prestigio nuestra jineteada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nos llena de orgullo. Descansamos tranquilo en Alfredo por la capacidad, por la vaquía, por todo lo que significa y representa dentro del ambiente de la jineteada, te diría, a nivel país, Eduardo. Exactamente, exactamente. Bueno, es el nombre ligado, ¿no?, a los jinetes, a las jineteadas, a las domas, ¿no? Claro. Hablas de Sotelo, sacate el sombrero. Claro. Sería una cosa así. Bueno, artistas, como dijimos, de primer nivel. Contame, el tema continúa el venta de la venta de las entradas, ¿no?, para todos los días. Viene bien eso, sí. A partir del 1 de diciembre, independientemente, sí, del abono que estamos haciendo, sí, que hemos hecho durante todo el año y que gracias a Dios se ha vendido bien este año, uh-huh, también va a haber, para aquellos que no pudieron comprar el abono de todo el festival, una entrada adicional de cada uno de los días que se va a empezar a vender el 1 de diciembre. Bien. El 1 de diciembre empezamos a vender el abono. Las sillas, te diría, de que hemos tenido un éxito total. ¡Qué bueno! Deben quedar unas 150 sillas para vender. Qué bueno. O sea que la platea va a estar completa. La gente nos apoya, nos ayuda. No podríamos hacer nada, ni estaría yo hablando ahora, si no hiciéramos el trabajo durante todo el año. Uh-huh. Y la gente comprándonos las entradas de la forma que lo hacen, uh-huh, creyendo y confiando de que vos le vas a presentar un festival en el mes de diciembre, salís a la venta en el mes de enero. Y bueno, y hoy tenés que decir que está todo armado, porque bueno, gracias a la gente nosotros podemos hacer esta fiesta. Bien, ¿estuviste viendo el pronóstico? Sí, ¿no? No. Por cábala. Ni lo miro yo. Por cábala. No, encomiendo a la Virgen a que no pase ningún accidente, sí, y después que Dios decida si, exacto, tienen que cantar o no. Sí, pero sí, lo más importante es que la gente, sí, se vaya como vino, en perfectas condiciones. Sabemos que es un deporte de riesgo el tema de la jineteada, uh-huh, se toman los recaudos, pero en definitiva es Dios y la Virgen el que ayuda a que salga todo bien. Exactamente. Bueno, ya hemos, nosotros durante todos estos meses, y te agradezco personalmente por confiar también en la producción de la radio, de publicitar y de anunciar este festival que uno también lo siente como propio, y hemos difundido tantos artistas y hemos hablado del festival. Bueno, los nombradores del ALBA van a cerrar el miércoles. El martes es el tema de las peinas, los artesanes, el paseo de compras. Ahí arranca el festival, exacto, digamos, el día martes. El 5. A las 20 las peinas artesanas. A las 20, ahí Tommy Pérez da el ok. Exactamente. Y arrancan las peinas. Bien. Con sus animadores, con sus sonidos. Uh-huh. Y bueno, y la gente ya es costumbre de que el martes vaya, aunque sea una horita, a mirar cómo se prepara todo para el miércoles y para los días subsiguientes. Y cuando hablábamos recién de bueno, Ricardo Sosa a la cabeza, pero Tommy Pérez con las peñas y certamen de talentos latentes y canción inédita. Lucía Sosa con el concurso de la reina. ¿Ya está? ¿Ya están, están los, este, ya están las postulantes? Van a competir, todas hermosas. La gente que nos va a visitar. Sí. Este año la reina del festival ha tenido un... Este, un rey bastante interesante, estuvo hasta en la fiesta de la primavera que se hace en Jujuy, sí, representando de la reina de la primavera, ¿no es cierto? Sí. O la reina del estudiante, creo. Sí. Este, bueno, han recorrido el país, los chicas, bueno, siempre, viste, o sea, no solamente va en la belleza, sino en la capacidad de poder difundir el festival en cada uno de los lugares. Uh-huh. Esas son las cosas que se contemplan dentro de la elección de la reina. Y además esto se encarga Lucía ya desde hace unos años. Sí. Y la verdad que nos llena el alma. Lucía es una genia. Además, Silvia, que está en los stands, los puestos de venta, el paseo de artesanos. Toda la familia Sosa, como para que queden bien organizados. Somos entropillistas nosotros. Tenemos un origen santiagueño, ¿viste? Realmente. Es así. Adelante con todo. Y además, la prensa excelente de José Luis, el Puma Rodríguez. Ahí muchísimas está. Gracias también por siempre ahí al pie del cañón informándonos, mandándonos las gacetillas y los cambios que se van presentando. Así que. Bueno, vamos a seguir obviamente hablando, nosotros difundiendo esto, pero el deseo es que, como siempre, que te vaya, que les vaya muy pero muy bien. Ahí vamos a estar como medio y como músico, disfrutando de esta linda idea. El agradecimiento de la atención personal por confiar y también en agradecimiento porque además de los artistas que cierran, ¿no? Consagrado, Luciano Pereira, Jorge Rojas, Los Palmeras, Los Tequis, Los Nombradores del Alba, hay artistas locales, tremendos artistas locales, tremendo como artista local. Los Herederos, El Negro Pedraz, Pancho Fuentes, Panchito Fuentes, otra vez que vos, Martín Barraza. Claudio González. Un montón de chicos, Claudito González. Sí. Hermano, déjame agradecerte todo lo que haces, independientemente de lo que nosotros contratemos. Sí. Yo sé que nos das lo que publicitamos y más. Eduardo, te agradezco profundamente. Espero verte en el festival. Por supuesto. Disfrutar. Y bueno, y el año que viene vamos a ver si los huellas nos están acompañando en el escenario. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar. Si vamos a charlar, te voy a llevar con un grabadorcito y también te voy a sacar una nota, porque sé que estás muy enloquecido y atendiendo muchas cosas, pero en 5 minutos te voy a robar para que me des ahí te el panel. Aprecio mucho. Gracias por todo. Gracias, amigazo, a vos y a todo el equipo. Mucha merd, como se dice en este 15º festival. Gracias, un saludo grande a toda la gente que te acompaña. Gracias, Ricardo, te mando un gran abrazo. Chau.